como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del malo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Meditación del día 24, 24º año de la vida de Jesús. Paciencia del corazón de Jesús. Representaos al corazón de Jesús, tranquilo en medio de las tribulaciones y males sin cuento que le asaltaron durante su vida mortal. Señor, concedernos la gracia de la paciencia en las contradicciones y penas de esta vida, ya que sois paciente conmigo, haced que yo lo sea con mis prójimos. Jesús fue paciente en sus padecimientos, en su trato con los hombres, en sus deseos. El corazón de Jesús fue paciente en las penas, en las humillaciones y en las injurias. Llevó con paciencia los rigores de la pobreza y la fatiga de un trabajo penoso. Fue paciente en medio de las persecuciones que le suscitaron sus enemigos, en medio de las muchas calumnias y acusaciones del que fue objeto. Y fue paciente hasta el extremo de no desplegar sus labios para quejarse. Todos los males llovieron sobre él, como que venía cargado con la responsabilidad de nuestras culpas. El cielo, la tierra, el infierno, Dios, los hombres, los demonios, todos parecían armados contra él. Y sin embargo, hecho el blanco de tan furiosos tiros, permanece inmóvil, semejante a una roca azotada por las olas, siempre pacífico, siempre sumiro. Voluntamente os sujeta esto, anima mea. Solo en Dios aquítate, alma mía, porque solo de Él viene lo que espero. Oh paciencia verdaderamente divina e incomprensible, cuán poco se necesita para que yo pierda la paz y la sumisión, y eso que soy pecador y como tal condenado a sufrir. Mucho más merezco, diré, siempre que me sobrevenga alguna adversidad, más merezco y no tengo derecho para quejarme. También consideraré que los padecimientos tienen grandes ventajas, porque el padecer engendra la paciencia, y la paciencia perfecciona la obra. Paciencia opus perfectum habet. Oh vosotros, los que gemís bajo el peso de las aflicciones, mirad a Jesús, llegad hasta su sagrado corazón, levantad vuestros ojos a la cruz, contemplad el altar donde mora. No obstante la ingratitud, la indiferencia y las sacrílegas profanaciones de tanto mal cristiano, y aprenderéis a tener paciencia. Alma mía, ¿será posible que rehuses someterte a tu Dios? Si necesitas nuevos motivos para esta sumisión, pon la vista en el cielo. ¿Qué son los males de la tierra comparados con los bienes de la eternidad? Jesús fue paciente en el trato con los hombres. Sin hablar de la bondad con que trató a sus enemigos y a nuestros mismos verdugos, considerad con cuánta paciencia se condujo con el pueblo grosero y con sus discípulos ignorantes. Cuánto no tuvo que sufrir de parte de los apóstoles, que después de 3 años de estar en compañía suya, aún se mostraban tan imperfectos. Cuánta dulzura tuvo con ellos, cuánta bondad, qué inalterable paciencia, y con descendencia tan cariñosa, solo un Dios puede portarse así. Y se conduce de otra suerte en la Sagrada Eucaristía, donde cada instante se ve expuesto a nuevos ultrajes de parte de las más viles y malvadas criaturas. Entre tanto, yo no puedo soportar el menor defecto en los demás. Pero si tú no puedes sufrir a otros, ¿quién te sufrirá a ti?, decía San Agustín. Non toleras, queste tolerabit. No toleras, ¿quién te va a tolerar? Aunque los defectos que tú crees notar en tus hermanos sean realmente tales, aunque tú estés enteramente libre de ellos, debes, siguiendo el consejo del apóstol, compadecerte de las flaquezas de tu prójimo y no complacerte vanamente en tu propia excelencia. Hermanos míos, dice San Pablo, sed pacientes con todos, pacientes estote ad omnes. Si fueses verdaderamente humilde, ¿podrías dejarte llevar de la ira contra el que te molesta? ¿Quién eres tú para juzgar y condenar a tu hermano? Tu quis es qui judicas alienum servum. ¿Y de dónde proviene tu enojo? De la pasión. ¿Qué sacas de impacientarte? Eso, cuando menos, es inútil para remediar el mal, y no solo inútil, pero nocivo. Luego, la impaciencia es al mismo tiempo una falta, una locura y una desgracia, y al contrario, el conservar la paz es una virtud, es cordura y es una dicha. Así que prepara tu alma previendo las ocasiones en que puedas necesitar de la paciencia. El corazón de Jesús es paciente en sus deseos. No es raro que la actividad natural y la precipitación malen un poco o mucho el celo de las personas piadosas por la impaciencia y desaliento con que llevan cualquier tardanza o contrariedad en la realización de lo que pretenden. Las almas demasiadamente ardientes, cuando se han propuesto hacer el bien, no se acomodan fácilmente a esperar. Otra es la conducta del corazón de Jesús. Nadie como él deseó con tanto ardor hacer bien a todos, pero nadie estuvo más tranquilo, más resignado, más pacífico para esperar el cumplimiento de sus deseos. Jesucristo ve combatidos y trastornados sus designios para salvar a los hombres. Ve a los pecadores obstinarse y despreciar su gracia. Ve triunfantes a sus enemigos y, sin embargo, no se indigna. ¿Qué digo, no se indigna? Espera años y años a que le abran la puerta de un corazón para entrar en él. Y por más prolongada que haya sido la resistencia, recibe con bondad al pecador y le perdona amorosamente. Cuán bueno es nuestro Dios, cuán suave y lleno de paciencia, disponiéndolo todo con misericordia. Imitemos este modelo tan perfecto y aprendamos, como él mismo lo recomienda, a poseer nuestras almas con la paciencia y a esperar el tiempo de la gracia sin desanimarnos ni desconfiar de nadie. Oh paciencia, palabra breve, pero llena de sentido. Oración. Oh Jesús, amable Salvador mío, que os habéis hecho hombre y habéis pasado 33 años en esa tierra miserable para enseñarnos el camino del cielo, hacedme la gracia de que honre los años de vuestra vida, practicando las virtudes de que vos me dais ejemplo. Enseñadme a imitar vuestro sagrado corazón. Oh Jesús, ya que sois mi modelo, mi maestro, mi redentor y mi padre, dignaos alumbrar mi entendimiento, purificar mi corazón y fortalecer mi voluntad. Gobernad, dirigid y santificad todas mis acciones. Enseñadme a hacer buen uso de las potencias de mi alma y de los sentidos de mi cuerpo. Oh buen Jesús, estad siempre presente a mi imaginación. Haced que mis labios pronuncien a menudo

fuere después librado por vos. Dignaos, Señor, librarme, porque ¿qué puedo yo hacer y a dónde iré sin vos? Dadme paciencia, Señor, también esta vez. Ayudadme, Dios mío, y no temeré por muy grande que sea mi tribulación. Y ahora, puesto entre tales congojas, ¿qué diré? Señor, hágase vuestra voluntad. Bien he merecido yo ser atribulado y mortificado. Es muy conveniente que yo sufra, y ojalá sea con paciencia, hasta que pase la tempestad y vuelva la calma. Poderosa es vuestra mano omnipotente para alejar de mí esta tentación y aminorar su violencia, para que no sucumba, así como ya antes lo has hecho muchas veces conmigo, Dios mío, misericordia mía. Y cuanto para mí es más difícil, tanto es para vos más fácil esta mudanza de la diestra del Altísimo.